Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro querido operador Nacho Álvarez González, o González Álvarez. Es un problema el mío que tengo. Bueno, no importa. El orden de los factores no altera el producto, o el orden del producto no altera los factores. No. Álvarez González, así, ¿no? O González Álvarez. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 153-181-3126? Y también podés hacerlo a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, o si no, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. También podés volver a vernos a través de las repeticiones de La Retaguardia en www.laretaguardia.com.ar los martes y los sábados. Y Luis te va a contar también dónde nos pueden escuchar. Sí, en La Retaguardia, martes a las 12 y sábados a las 13, ¿no? También nos retransmite los martes a las 20 horas Radio Libre de Santa Teresita y en el Partido de la Costa. Y por la www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. Bien, por ser este primer programa del 2022, arrancaremos, como lo amerita la situación actual, con el tema COVID. Y hoy, por suerte, vamos a intentar comunicarnos con nuestro columnista de tantos años que nos viene acompañando con tantas infecciones, una tras otra, y que se ha quedado ya, que ha llegado para quedarse este COVID. Así que vamos a hablar en un ratito con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, compañero de tantos años del Hospital Pirovano y siempre presente cada vez que lo necesitamos y está. Y en el espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero, hoy vamos a hablar con un queridísimo amigo, no solamente de Luis, sino mío, que estoy hablando de Luis Otero, ¿no? Que ha compartido muchos años con él y que ha trabajado en su compañero, digamos, del centro de salud, que es el licenciado Ariel Aguirre. Así que un poquito más tarde vamos a charlar en este espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero, con el licenciado Ariel Aguirre. Si te parece entonces, Nacho, hacemos el corte y el ingreso para entonces darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd mortales acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Gracias, Nacho. Bien, y creo que ya estamos en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, doctor Teijeiro. Luis Ángel, Cristina Varela, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va Luis? ¿Cómo va Cristina? Buenas noches, ¿qué tal, Ricardo? Buen año. Todo muy bien. Igualmente para ustedes. Arrancaste muy bien el año, ¿no? Porque lo que fue no tardó nada. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Digo, arrancaste muy bien, ¿por qué no? Sí, no, sí, seguro. Yo realmente lo arranqué bien en familia y sin problema por ahora. Sin aislamiento, no arrancaste aislado. Para nada, por bien. Lo menos en mi caso. Tampoco tengo familiares directos que estén aislados. Pero exacto. Bueno, nosotros nos hemos cuidado debidamente, ¿no? Eso uh-huh. también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Sí, digamos que el porcentaje del azar es menor, ¿no es cierto? No, sí, seguro, pero nosotros estamos viendo muchos grupos de gente positivo, pero que también hay muchos jóvenes, ¿no? Que son los que se descuidaron un poco más, son los que fueron a bailar, tuvieron contacto social, hicieron reuniones sin ningún tipo de medida de prevención. Uh-huh. Que eso ya se venía advirtiendo permanentemente, ¿no? Uh-huh. Pero la gente que tuvo cierto nivel de prevención, inclusive los que estamos debidamente vacunados, tenemos muchísimo menos riesgo. Uh-huh. Creo que convendría, no sé si estás de acuerdo, en recordar un poco algunos conceptos. Creo que ya el uso del barbijo es como obvio, la distancia, en fin, estas cosas que son básicas. Pero, ¿cómo es el tema si tengo síntomas, si no tengo síntomas, si estuve con alguien que después dio positivo y yo estuve con esa persona, en qué situación? ¿Podemos hacer como un repasito? Sí, sí, es muy común en estos momentos ese tipo de consultas, contactos estrechos, ¿no? Y debemos tener claro que el contacto estrecho es el que estuvo con alguien que después resulta ser positivo y uno estuvo 48, 72 horas antes, sin distancia de vida, menos de 2 metros, sin barbijo y más de 15 minutos. Ese tipo de contactos son muy frecuentes, sobre todo cuando uno va a eventos, a reuniones o a baile. Si alguien aparece positivo, entonces todos aquellos que tuvieron contacto se tienen que aislar. Si no tienen síntomas, por 5 días, luego permanecer 5 días más, sin aislamiento estricto, pero sin ir a eventos, con el uso de barbijo cuando sale a la calle. Esos son los cuidados actuales. Y una de las consultas más frecuentes en este momento es ¿qué pasa si me toca el momento de vacunarme si estuve con un contacto estrecho? Lo que decimos que no pasa nada, se deben vacunar igual, no deben esperar ni el aislamiento ni tener síntomas, deben vacunarse igual, porque no hay ningún tipo de riesgo, la vacuna no va a alterar ningún tipo de evolución. Bien, bien. ¿Y qué pasa si uno el contacto lo tuvo en el trabajo? Lo mismo. Si uno durante su jornada laboral está sin distancia, sin barbijo y más de 15 minutos con otra persona y después resulta positivo, lo mismo. Se tienen que cumplir los mismos parámetros. Uh-huh. Y pregunto, salvo el personal de salud. Salvo el personal de salud que sí se hisopa antes de reingresar al trabajo. Los demás no hace falta. Ah, ok. O sea, que si yo trabajo en una panadería, por así decir, y mi compañero de trabajo me da positivo y no nos cuidamos como correspondía, yo me tengo que aislar 5 días con cuidados más, con otros cuidados, pero no tan estrictos, pero no vuelvo hisopada. Ahora, si trabajo en un hospital, en un sanatorio, sí. Sí, si soy personal de salud, corresponde que se hisope. Bien. ¿Qué tal, Ricardo? Sí, pero ante esta duda, ¿no?, que me queda, son los 5 días de aislamiento estricto. Más 5 días de un aislamiento relativo con todos los cuidados. pero durante 10 días no ir a trabajar, o a los 5 días, después de los 5 días sí. Si puede cumplir con ese aislamiento relativo en el trabajo, vuelve a trabajar. O sea, que va a poder estar, trabajar esos 5 días permanentemente con el barbijo puesto, no va a poder tener reuniones con el equipo de trabajo si no se puede mantener la distancia. Si se pueden cumplir con eso, puede volver a trabajar. Claro. Sí, igual, perdón, se me había muteado. Igual, a ver, el uso del barbijo tendría que ser como algo, o sea, no podés salir a la calle sin el barbijo, no podés estar trabajando sin el barbijo todo el tiempo, porque en realidad el barbijo y la vacuna me parece que son los que nos salvan de la estrechez del contacto, no sé, digo. Sí, seguro, como mecanismo de barrera es el mejor. Ahora, si yo estoy al aire libre, porque también hay gente que trabaja al aire libre, y si no tengo a nadie alrededor, puedo estar sin barbijo. Y lo otro que tenemos que interpretar en este momento es que nosotros estamos viendo muchísimo positivo, muchísimo, pero es presencia de virus. No estamos viendo enfermos, no estamos viendo enfermedad, solo estamos viendo pacientes con presencia de virus, que es importante. Y igual, aunque no tenemos un consumo de camas alto, tenemos un promedio de 20, 20 y pico muertos por día. Tenemos que proteger a ellos. Entonces, por eso la medida de prevención no hay que abandonarla. Pero la realidad es que estamos viviendo otro episodio de esta pandemia, donde antes, cuando teníamos esta cantidad de contagiados, teníamos los hospitales completos. En claro. cambio, en este momento no está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de protección en nuestra sociedad bastante alto por aquellos que tuvieron contacto con el virus y por los que fueron vacunados. Ahora, estas personas que vos decís que han fallecido en estos días, ¿no? ¿Son personas que ya venían con antecedentes de otras enfermedades y se les complicó con el virus? ¿Son personas mayores? ¿Es gente joven también? ¿Más o menos hay una estadística o un número? Sí, a ver, hay de todo, pero yo te digo, la generalidad son personas que vienen con otras enfermedades, o personas que tienen otras enfermedades y se positivizan con COVID, pero no hacen una enfermedad respiratoria. Mueren por la enfermedad de base, como un paciente oncológico que está en tratamiento y está en un tratamiento profundo, bueno, se puede tener COVID, pero no muere por COVID, muere por su enfermedad oncológica de base, claro. Lo mismo un cardiológico. Nosotros no estamos teniendo pacientes de terapia intensiva por COVID, eso es muy importante. Y los que hemos tenido fueron que estaban con vacunación incompleta. Claro. Entonces, bueno, hay que ajustar eso. Pero vos sabés, discúlpame, pero vos sabés que lo que estás diciendo es muy importante, porque yo escucho mucho radio fundamentalmente, un poco de televisión, que no tanto, y esto no se aclara. Cuando hablan de los muertos dicen se murieron tantos por COVID, y lo que vos decís en realidad, y yo interpreto, que el porcentaje mayor es porque se mueren por sus enfermedades preexistentes, que quizás los debilitó esta infección, pero así como podrían haber estado internados por una infección con un problema cardiológico y se agarran una infección intrahospitalaria y no salen, pero no salen por la enfermedad previa que tenían. Sí, y no mueren por COVID, mueren con COVID. Claro, claro. Bueno, pero acá es como que el alarmismo que hay en los medios es se murieron de COVID. Si lo escuchás, toda la estadística es esa lo que dice. No, sí, yo creo que hay una alarma y una... Se está siguiendo muy de cerca a la cantidad de positivos. Sí. Me parece que en esta etapa de la pandemia, si bien es importante para identificar, para aislar, para proteger a aquellos que tienen riesgo, no es algo sumamente importante para la generalidad, para aquellos que están vacunados. ¿Por qué? Uh-huh. Porque nosotros tenemos un montón de positivos, pero no tenemos enfermos. No estamos viendo enfermedad COVID. Claro. Y eso sí es importante decirlo. No para abandonar las medidas de prevención, no para descuidarse, pero sí para perder el miedo. No, pero tiene que ver porque justamente estas personas que también en las redes sociales hablan de que no se quieren vacunar, que el COVID esto, que el COVID lo otro, viste, que al final se mueren de COVID, y no es tan así. Lo que vos seguro me... que no. No es que se mueren. Seguro que no. Se mueren con aparte COVID. La vacuna ha demostrado lo que está pasando ahora, que tenemos muchos positivos, pero no tenemos enfermos. Eso es pura y exclusivamente por la vacuna, por el nivel de protección que tenemos. Eso no hay duda. Pero fíjate que países como Alemania, Rumania, Austria, que no tienen una buena cobertura de vacunación, sí tiene internación muy alta. Tiene mucha más mortalidad y tiene mucha más internación. En cambio Israel, que también tiene brotes importantes, no tiene muertos. ¿Por qué? Porque está bien vacunado. Claro. Igualmente, sea la variante que fuera, ¿los síntomas más o menos son los mismos, Ricardo? O sea, la falta de olfato, gusto, fiebre, tos. ¿Es similar la Omicron, al Delta, a la Manao? Ya la Manao ni la nombramos. No, no, ya desapareció, o sea, casi es todo Delta y gran parte que está entrando Omicron, que creemos que puede ser un 30%, ya va a terminar de desplazar. Pero vos sabés que no estamos viendo esos síntomas. Pero también esto está muy modificado por la vacunación, entonces casi no tiene síntomas la gente. Está evolucionando en forma muy leve, pero no estamos viendo ya pérdida de olfato, gusto, trastornos respiratorios, no estamos viendo neumonía. La verdad es esa. Vemos quizás pacientes con un poquito de malestar, dolor de cabeza, inclusive con diarrea, sobre todo en los chicos, dolor de garganta. No pasa más de eso. Bien. A mí me preocupan los chicos menores de 3 años, porque esos chicos no están vacunados, ¿verdad? No, menores de 3 años no, porque no están autorizadas las vacunas. Pero bueno, también tenemos que tener claro que pueden ser transmisores, pero no estamos viendo realmente riesgos de salud de esos chicos, sobre todo con esta variante, no lo estamos viendo. Insisto en lo mismo, ¿no? Y yo, será que estoy en los medios y me manejo por ese lado, pero también la semana pasada escuché como una información muy alarmante diciendo que en el Garrahan había un montón de chicos con COVID. ¿No? Y quizás son chicos que lo que tienen es alguna otra enfermedad. No, sí, seguro. Están viendo, yo creo que la gente está confundiendo la enfermedad con la portación del virus. Hay chicos que, bueno, se hacen hisopado porque son contactos estrechos y tienen presencia de virus, pero no es que están enfermos por COVID, sino que están portando al virus, nada más. En la época de gripe no le hacemos hisopado para ver si todo el mundo tiene virus. Porque encontraríamos un montón, pero que no hacen la enfermedad, solamente están portando el virus. Claro, claro, claro. Bien, y para también, digamos, como diferenciar, ¿no? Esto de, bueno, en este lugar te hacen el PCR si tenés síntomas, pero si no tenés síntomas, si fuiste contacto estrecho, anda a un lugar de testeo. ¿Qué diferencia hay entre esos test, entre un PCR y el que no es PCR? No, más que nada es para no juntar a la gente en la SUFU, que va gente que ya tiene síntomas y puede estar contagiando con gente que es contacto estrecho. Uno puede hacer un antígeno rápido o PCR. En todos lados se hacen los dos. Pero de todas maneras, yo lo que la gente tiene que interpretar que aquel que es contacto estrecho debe respetar los días para hacerse el estudio. Porque hay mucha gente que está viniendo a los hospitales a hacerse un estudio, tanto sea un antígeno o una PCR, a los 2 días de haber tenido contacto. ¿Y por qué lo hace? Porque al otro día tiene una reunión y quiere ir a la reunión tranquilo. Pero no sirve eso. Realmente, si se tiene que hacer un estudio por contacto estrecho, tiene que dejar pasar como mínimo 5 a 7 días. Bien, claro. Bien. O sea, que puede darle negativo, pero en realidad tener el virus, como quien dice, en menor escala y contagiar igual. Claro, en general el asintomático está vacunado, tiene menor cantidad de virus. La posibilidad de contagio también es mucho menor. Bien, bien. Claro. Eso está bueno saberlo. Sí, y una, sí, seguro. Ahora, Ahora vamos a las vacunas. Quiero hacerte una consulta, por lo menos aquí en Ciudad de Buenos Aires, con las vacunas. Porque pasan cosas, pasaron cosas y siguen pasando. Por ejemplo, mi hija, que tiene 41 años, ya el otro día se dio la tercera dosis. Yo voy a cumplir 70 y todavía no me llamaron para la tercera dosis. En la misma capital. ¿Cómo puede ser? Sí, yo lo que te recomendaría a vos, porque puede haber alguna falla en el sistema informático, pero sí que llámese a 147. No, ya lo hice. Me dijeron, sí, usted está anotado y ya lo vamos a llamar. Y mi hija no estaba anotada, porque ella nunca reclamó porque no sabía, y le mandaron directamente. ¿Ya pasaron más de 4 meses de tu segunda dosis? Y ahora en enero van a ser 5, sí. Yo, la segunda dosis fue media 20, 25 de agosto. Y ahora lo adelantaron a 4 meses. Claro. No, sí. A ver, eso te tendrían que invitar a darte la vacuna. Yo te digo, yo la realidad que tuve que llamar al 147 porque no estaba cuando me llamaron para tercer dosis, no estaba en el país. Y claro. Llamé, hablé con una persona y perfectamente me dio un turno para el otro día. Por ahí vos sos personal de salud, Ricardo, quizá eso... No, ni siquiera me presenté como personal de salud. Me pidió el documento, vieron que había pasado el tiempo suficiente, no hubo necesidad siquiera. Y sí me dio el turno, obviamente no en un lugar muy cómodo porque tuve que ir al Parque Roca, pero bueno, por lo menos me solucionó el problema. Yo fui a la Plaza de Mayo, no te preocupes. No, voy a intentar el 147, que tenga suerte de que me llamen, de que me atiendan. Yo mandé por el boti, viste, por el WhatsApp y te mando. No, llamá al 147 y dejá pasar todos los disquitos que te dicen, las recomendaciones, todo. Porque al final de todo hay una persona que te atiende en forma directa y vos podés intercambiar con él. Entonces explicarle tu problema. Y él mismo en el momento te da el turno. Claro, no, yo lo veo porque también vi de otras personas jóvenes que han tenido ya las terceras dosis, ¿no? No solo de mi hija, lo sé de otras personas. Pero bueno, habrá que buscar. Y alguna duda que también se genera es, si primero me dieron la Sputnik y la segunda dosis fue la AstraZeneca, ¿en qué me toca en la tercera? ¿Cualquiera? ¿Cuál la debería? Menos Sinopharm, que no está recomendada para refuerzo. Después puede ser cualquier plataforma. Puede ser AstraZeneca, puede ser Sputnik o puede ser Pfizer, sin ningún tipo de problema. Ahora también hay Moderna, ¿sí? Cualquiera de ellas sería bienvenida. La combinación es efectiva. Bien. Me preguntaban el otro día también unas personas charlando si las Sputnik que están dando ahora son elaboradas aquí en Argentina o son las que todavía siguen viniendo de Rusia. No, hay mezcla, hay de las dos, pero de todas maneras el componente viene de Rusia. Acá se hace el ensamble, ¿no? Todavía no hay producción del antígeno acá en Argentina. Bien. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, ¿lo vamos a seguir teniendo como columnista el 2022? Supongo que sí. Bien. Si ustedes me llaman. Pregunto porque por las dudas, en fin. Ok, entonces sigue como columnista porque se viene el dengue, se viene después la gripe de vuelta, seguimos con el COVID. Y seguramente vamos a seguir todavía algún tiempito más con COVID. Como Gallardo, o sea, seguimos el 2022, doctor. Perfecto. Bien. Bueno, muy buen año, gracias como siempre y nos seguimos viendo. Igualmente, que les vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Yo soy once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I know. Something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. As long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, have someone who needs me. Escuchamos un tema de Steve Wonder, For Once in My Life, por primera vez en mi vida, canta Dara McLean. Nada, me pareció un tema que me remontó a años atrás y muy como para empezar el año, como para poner energía y algunas cuestiones. Antes de pasar a la próxima entrevista, que seguramente ya faltará poco para que ingrese nuestro próximo invitado, y teniendo en cuenta algunas situaciones de amigos y gente conocida, y que me parece que no hay mucha información de esto, si bien es cierto que esta cepa pareciera no traer tantas dificultades de olfato y de gusto, hay poca difusión de qué cosas hay que decirle a las personas que han perdido el olfato y el gusto, de qué hacer como para intentar volver a recuperarlo. No, es cierto que no está nada escrito si esto volverá seguramente o no, en qué momento. Obviamente que las personas que previas al COVID ya tenían poco olfato, por ejemplo, por una rinitis alérgica, será muy difícil que luego del COVID tengan mucho mejor olfato. Seguramente mantendrán el olfato que tenían previamente por su rinitis alérgica. Pero sí está bueno hacerles o sugerirles a las personas que hagan ejercicios en donde huelan cosas que por más que no sientan el olor, sepan a qué se están refiriendo, sobre todo que sea un olor que movilice la parte emotiva. Yo decía, un olor que para mí es muy significativo eran los olores de los pañales de mis hijos, pero la verdad que no sería para recordar justamente. Pero sí podría ser el olor del café o el olor de un perfume que a mí me gusta, o el olor de algún desinfectante, no sé, que uno limpia el piso, que dice, ay, a mí, yo voy a decir la marca total, no importa, el Pinolux, qué rico olor que tiene el Pinolux o el Espadol. Bueno, eso, yo cierro los ojos, por así decir, lo huelo y recuerdo y sé lo, y digo, estoy oliendo café. Y entonces me imagino, bueno, perdón que los que me están viendo se pueden reír porque yo también cierro los ojos al mismo tiempo. Entonces digo, qué rico. Ese café que me tomaba en ese bar con esa persona y veo el humo que sale y me acuerdo de ese olor. Bueno, esos ejercicios hay que hacerlos varias veces al día. Eso está recomendado para colaborar en que el olfato pueda volver, ¿sí? Lo digo porque me ha pasado de varias personas que por ahí comentan y no saben para dónde correr, nadie los orienta. Y charlando con gente que sabe mucho más, me parece que es algo que tiene un asidero científico que está interesante para que lo tomemos. Y que, como hubiera dicho mi abuelita, mal no te va a hacer. O sea, hacelo porque igual mal no te va a hacer. Que huelas café aunque no le sientas el olor, ¿sí? Nada, eso, tratar de buscar los aromas, los olores que a uno le representen más amorosamente circunstancias de la vida, y bueno, y después me van contando. Nacho, si te parece, para tener en cuenta la grilla que nos ha hecho nuestro amigo acá, el productor Luis Angió, que ahora también sale en Canal Encuentro, ¿viste? O sea que ahora andás a ver con qué se vendrá. Vamos a hacer como el cortecito que hace falta porque ya tenemos en línea a nuestro próximo invitado. Dale, Nacho. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y en el espacio fonobiológico, licenciado Luis Otero, yo les había anticipado que íbamos a tener un gran amigo de Luis Otero, un gran amigo mío, alguien que quiero mucho, que valoro mucho, que es importante para mí, y que es el licenciado Ariel Aguirre. Buenas noches, Ariel. Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Hola, buenas noches, Cris, Luis, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por esta presentación tan amorosa. No, y también vamos a saludar a Pedro, que está por ahí, le vemos el codito. Pedro, hola, Pedro. Bien, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bien, acá, viste, disfrutando un poco del calor. ¿Y de qué podemos charlar hoy en este espacio? ¿De qué tenías ganas de que charlemos? Lo que vos tengas ganas. Bueno, en principio, decir que es un honor estar en este espacio, porque con semejante nombre, ¿no? Y en honor a semejante amigo, es una alegría y un honor compartir este espacio con ustedes. Y ya que estamos en un espacio que se llama Fonobiólogo Luis Otero, podemos hablar un poco del rol del fonobiólogo en atención primaria, en los centros de salud, ya que nuestro amigo Luis Otero tiene una gran trayectoria, una larga trayectoria de trabajo en el primer nivel de atención, en el centro de salud. Y podemos empezar diciendo eso, que el sistema de salud está organizado en niveles, ¿no? De uh-huh. niveles de atención, que realmente es muy interesante cómo está organizado. No siempre funciona de la manera que debería funcionar, pero en teoría es muy interesante cómo está organizado. Tenemos un primer nivel de atención que lo ocuparían, digamos, los centros de salud y acción comunitaria, que para nosotros es más conocido y más difundido llamarlo CESAC, uh-huh. Y para la gente lo suele llamar Salita, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad el nombre es ese, el nombre completo es Centro de Salud y Acción Comunitaria, que ya nos está orientando hacia el rol de esta institución dentro de los barrios, dentro de la ciudad y dentro de las diferentes localidades del país. En este primer nivel de atención se dice que es la puerta de entrada al sistema, es por donde debería ingresar la mayor cantidad de población al sistema de salud. Voy a contar primero los niveles así rápidamente y después me refiero específicamente al centro de salud. Un segundo nivel son unas instituciones nuevas que todavía están ahí conformándose, que son los CEMAR, que es una institución intermedia entre el centro de salud y el hospital de agudos. El tercer nivel sería el hospital de agudos y el cuarto nivel sería de los hospitales ya especializados en algún tema, como por ejemplo los hospitales de rehabilitación, los hospitales de alguna cuestión específica, como por ejemplo los hospitales de oncología, por ejemplo, uh-huh. otro tipo de hospitales que se dedican a un tema especializado con una especialización mayor que lo que es en el hospital de agudos. Uh-huh. En el primer nivel, el primer nivel de atención de los centros de salud, se un fonoaudiólogo en un nivel de atención del centro de salud, se dedica especialmente a lo que es la promoción y educación para la salud. Se trabaja fuertemente con la estrategia de atención primaria, que es una estrategia sanitaria de atención esencial, privilegiando lo que es la salud por sobre la enfermedad. Uh-huh. O sea, deberíamos trabajar con la salud de, de las personas y por y para la salud de las personas y no enfocarnos en la enfermedad. Uh-huh. En la práctica, ¿cómo se operacionaliza esto? Primero hay un trabajo que es igual al de cualquier fonoaudiólogo en cualquier lugar del sistema de salud, que es de consultorio individual, donde se atienden personas que tengan patologías de leve a moderada, que no sea una patología demasiado severa. Y esa es una parte del rol del fonoaudiólogo. Y otra parte del rol del fonoaudiólogo tiene que ver con salir a la comunidad, hacer un diagnóstico de situación de la comunidad. Se trabaja muchísimo con las personas que están cercanas a esa área geográfica y se hace un diagnóstico de situación de la población. No de la población de ese centro de salud, ¿no? Claro. Así claro. Como se hace el diagnóstico de la situación de salud o de enfermedad de una persona en un consultorio, en el centro de salud se debería hacer el diagnóstico de una población. Y se trata de ver cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas de esa población, y de acuerdo a eso se elaboran proyectos que se llevan a cabo dentro de ese área, de ese centro de salud. Esa es una característica también importante a destacar, porque ningún centro de salud trabaja igual que el otro. Claro. Y esto tiene que ver con que trabajamos con la población. Entonces, se supone que en diferentes áreas geográficas hay diferente composición demográfica y diferente tipo de necesidades. Entonces, y seguro. Lo que se hace es trabajar sobre eso. No es lo mismo un centro de salud como el que yo trabajé, enclavado dentro de la Villa 1114, que un centro de salud en pleno Belgrano R. Exactamente. Son escenarios diferentes, actores diferentes, y se tiene que trabajar de manera diferente. Y eso está bien. Y vos considerás, Ariel, esto te lo pregunto realmente, si vos considerás, ¿es el CESAC la puerta de entrada al sistema de salud de la mayoría de la gente? ¿Vos pensás eso? No, en la práctica no, pienso que no. Es esto que te digo es en la teoría, por supuesto. Pero claro. Sí, en la práctica no. En la práctica, en general, la gente va más al hospital como primer punto de... ¿Y eso por qué es? ¿Por qué te parece que es? ¿Que la gente va al hospital antes que al centro de salud? Yo pienso que hay como en el imaginario colectivo todavía está muy instalada la idea de que cuando hay un problema hay que ir al hospital, digamos. Y también es a veces en algunos centros de salud logran integrarse mucho en la comunidad y ser parte de la comunidad y otros no tanto. Tampoco creo que sigue siendo la figura del hospital como la convocante a la hora de trabajar con la salud y la enfermedad de las personas. Yo lo veo como una figura patriarcal. Sí, sí, y sí. Bueno, sí, le podemos decir hegemónica, entonces también, sí, sí, vamos a usar también las palabras. Sí, totalmente, tiene que ver con eso. Hay como una idea de que la mejor atención estaría en el hospital siempre. Todavía hace falta trabajar mucho para mostrar sobre todo las cosas que se hacen en los centros de salud, que son realmente usinas de innovación, porque al trabajar, como te digo, con las personas día a día, con las instituciones, y al trabajar con poblaciones, las personas ahí tienen que apelar a la creatividad porque es insuficiente el trabajo uno a uno. Claro. Si uno trabaja solamente uno a uno en el consultorio, se queda corto y no llega a la mayor cantidad de población. Y por eso creo que el equipo de diversidad o el trabajo de la voz trans que ustedes hicieron con Luis no surgió en un hospital, surgió en un centro de salud. Totalmente, totalmente. Y surgió a partir de la... También una de las ventajas que tiene el centro de salud es que al ser más chico, los profesionales estamos más cercanos unos de otros, ¿viste? Es como te cruzas de consultorio y tenés a Erika, que es trabajadora social, te cruzas al otro lado y tenés a Ivana, que es odontóloga. Entonces, así uno puede relacionarse más fácilmente con otros profesionales. Y me parece que también el vínculo es como más transversal, o sea, como que es de igual a igual, digamos, para llamarlo más fácil. No está esta cuestión de la superioridad, no sé, yo que tengo hecho las dos experiencias, muy poquito de centro de salud con respecto al hospital, somos todos compañeros en el CESAC, no importa si es odontólogo, médico, fonoaudiólogo, trabajador social, el que da el turno, promotor, somos todos compañeros del CESAC. En cambio, en el hospital hay un poquito más de jerarquías que el jefe de departamento, que el jefe de división, ¿no? Como que... Totalmente, totalmente. Eso que vos decís es así, y a la hora de conformar un equipo interdisciplinario, eso es muy enriquecedor, el hecho de poder estar más horizontales, de poder hablar cada uno, cada una, y realmente se puede lograr interdisciplina y hasta te diría transdisciplina, porque uno empieza a saber de otras disciplinas y otras personas, otros profesionales saben de mi disciplina también. Uh-huh. El otro día pasaba con esto que me decías, recibimos a las residentes de primer año y una residente estaba completamente sorprendidísima de que una médica le estuviera explicando algo a ella, que se tomara el tiempo para explicarle, para hablarle amablemente, no lo podía creer, o sea, es así. Sí. Bien, ¿y cuál es tu experiencia con Luis en el Centro de Salud 11, que es donde ustedes trabajan hace unos cuantos años? Bueno, Luis, yo lo conozco desde que yo era residente, o sea, cuando yo hice la rotación de mi residencia, que ahí lo conocí por primera vez, recién salido de la carrera, ¿no? Recién me había recibido, concursé, entré a trabajar y en mi segundo año me tocó conocerlo a Luis y realmente me abrió la cabeza porque había un montón de cosas que yo no me imaginaba que se podía hacer desde la fonoaudiología y además que siempre él nos dio la libertad de poder nosotros hacer nuestra experiencia y ir proponiendo cosas también. Eso era también me abrió mucho la cabeza en ese sentido y me disparó mucho la creatividad. Realmente él proponía cosas que yo no había visto nunca en la carrera ni que había visto en el hospital. Eran dispositivos totalmente novedosos, ¿viste? Me acuerdo de talleres de memoria, talleres de mejora de la calidad de vida auditiva, que íbamos a las escuelas y medíamos el sonido, era una locura para nosotros, con un decibelímetro en ese momento, que no había ninguna aplicación, nada que pueda medir el sonido, era con el decibelímetro ir a medir con los alumnos de cuarto, de séptimo grado, y ver cuánto ruido había realmente en el patio, cuánto había en el comedor. Y después, pasada esa etapa de residente, realmente que es un maestro para mí, fue muy generoso conmigo, o sea, porque un día yo fui a hablar con él y le digo, mira, yo quiero seguir trabajando acá, seguir ligado, y me dijo, bueno, mira, estamos justo empezando a trabajar con un taller de la voz de las personas trans, y me dijo, ¿querés incorporarte? Le digo, sí, vamos, y a partir de ahí, no me desligué más de ahí, siempre fue muy generoso. Lo que armaron es una maravilla. Él, digamos, el lunes pasado, yo como una especie de golpe bajo, pasé un audio de él, y justamente en este audio él habla de la importancia de trabajar en libertad, que te dé la libertad de hacer lo que quieras, ¿no? Justamente él en este audio transmite que para él, digamos, evidentemente él lo aprendió y lo transmitió, ¿no? Realmente, sí, es así. Él siempre te transmitió esa libertad de tu motivación, de lo que vos veas, de lo que quieras hacer. Siempre hay lugar para tu creatividad. Eso creo que realmente si uno puede aceptar la propuesta y puede entender de lo que él está hablando, uno puede lograr un desarrollo fantástico. Bueno, Ariel, gracias. No será la última vez. Ya hemos estado hablando de cuestiones más relacionadas con lo vocal, digamos que es lo tuyo. Digamos que Ariel, aparte de ser licenciado en fonoaudiología, es actor, ¿no? Así es. Y otras cosas más, o sea, una maravilla. Lo cual todo tiene que ver con el enriquecimiento, ¿no? Y la libertad, esto que vos decías, te da como la más libertad. Sí, totalmente. La comunicación, la creatividad, todo ahí. Uh-huh. Bien, te agradecemos entonces haber estado en este espacio. Y bueno, y seguimos charlando, porque el año recién empieza, así que hay mucho por trabajar. Así es, bueno, gracias de mi parte, siempre es un placer, ya me siento casi de la casa, así que... Bueno. Sí. Muchos éxitos y que sentite tengamos... Sentite con la libertad de que sos parte de la casa. Buenísimo. Bueno, que tengamos todos un 2022 mejor que los que... que lo que fue el año pasado y el anterior. Exacto, así esperamos. Bueno, gracias, chao, Ariel. Gracias. Buenas noches. Adelante, Nacho. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd. Mortales. Te quiero tanto, pero en su versión de Sergio Denis. Yo cuento siempre que mañanas de mucho frío y de noche, entrando al hospital, caminando por el pasillo, y todavía no había COVID, yo me ponía este tema en los auriculares a un volumen que por ahí no era el más recomendable, pero que me daba mucha pila y mucha energía para poder entrar a trabajar. Esta es otra versión, una versión con Elena Roger y Kevin Johansen, pero me resultó... digamos, un te quiero tanto un poco más sinfónico, un poco más suave, que no me daría tanta energía para entrar a trabajar, sinceramente. Nacho, creo que nos falta una pauta, ¿te parece? Dale. Soy lo que dejaron, tramas, soy periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, y ya nos faltan algunos minutos. Luis, ¿querías comentar algo de ciudad o alguna cosa que querías anunciar? Sí, lamentablemente comentar un poco, muy cortito ahora, esto que pasó el primero de enero, ¿no? Ahí en los bosques de Palermo, donde otro asesino al volante llevó por delante a personas que estaban corriendo, haciendo footing y en bicicleta, y atropelló a la ciclista Marcela Bimonte. El que venía manejando es José Carlos Olaya González, la atropelló, hirió a 4 personas, algunas de ellas de gravedad. Él huyó, como hace la mayoría de estos casos, quizá para no querer hacerse el test de alcoholemia. Él, cuando lo volvieron a encontrar en Avellaneda, le hicieron el control de alcoholemia, no tenía alcohol en sangre, pero sí el test le dio, el narcotest le dio positivo, o sea, tenía alguna sustancia de alguna droga, ¿no? Y el que sí dio positivo de alcoholemia fue otro amigo de él, que no sé cómo habrán hecho, pero se acercó hasta ahí en un auto para auxiliarlos y para sacarlos del lugar. Y él sí dio positivo de alcoholemia. También están detenidos 3 jóvenes más: Daniel Valente, de 30 años, Lucio Valiente, de 20, y Fernando Ezequiel Escobar, de 29. A ellos se los acusa de encubrimiento porque fueron uno de los que permitieron que este asesino escapara. Y acá se arma de nuevo un gran debate, que ya lo hemos hablado en el caso de la chica Cintia Choque, la agente de tránsito, lo hemos hablado acá con Lucas Peralta, el chiquito de 20 años que falleció y lo mató Sebastián Di Pietro acá en la esquina de casa en Corrientes y Serrano. Estos casos no pueden ser considerados como homicidio culposo, porque esta persona que viene manejando a más de 100 kilómetros por hora, que viene drogado, borracho, se tiene que representar que puede matar. Entonces tiene que ser un homicidio doloso. Hace ya más de 1 año y medio, 2 años, está el proyecto de ley en el Congreso de la Nación para aumentar las penas en estos casos, que sea de 9 a 25 años, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto ahora. Bien. Bueno, estamos ya en el horario, vamos a saludar a Julio Pardo en la M690, a nuestro querido Nacho Álvarez González o González Álvarez, aquí en la retaguardia. Agradecerles a todos los que nos están escuchando. Nos vamos a ir con un tema musical en italiano, Viaggio Antonacci, Non vivo più senza te, así dice. Y por favor, usa el barbijo, porque es lo único que evita que seas contacto estrecho. Usa el barbijo, solamente bajalo para tomar algo y volvelo a subir, como lo usa Pedro, como lo usa Nacho. Usa el barbijo. Hasta el próximo lunes. Chau, chau. Chau. Senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime e le mie mani va su, la sua bocca punta sempre più a sud e la mia testa fa no signora no, mi piaci no signora no, mi piaci no signora no. Signora no, non vivo più senza te, anche se tanti papaveri rossi come sangue nebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte, più veloce del sole. Sarà che sonno è come un dolce che non riesce a evitare. Sarà che ballano sta pizzica. No signora.